Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile. Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro. Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz. Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires. Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Nacido en Boston en junio de 1946, Tony Levin comenzó a tocar el contrabajo a los 10 años. El mismo mes y año en que en la Argentina un general tomaba posesión de la presidencia de la República en elecciones democráticas. Estudió en la Eastman School of Music en Rochester, donde tuvo la oportunidad de tocar con Igor Stravinsky y en la Filarmónica de esa ciudad. En la escuela también estaba el baterista Steve Gadd, quien introdujo a Tony al jazz y al rock hasta convertirse en músico de estudio. Hoy en Luz para Mundos Remotos vamos a escuchar material de su disco Double Espresso, de 2002, una presentación en vivo en un teatro de Nueva York. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar material del disco Double Espresso, que Tony Levin publicó en 2002. Después de haber tocado en muchos álbumes en los años 70, Levin fue convocado para salir de gira con Peter Gabriel en 1977. Fue entonces que cambió el bajo electrónico por el stick. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. En 1984, Tony Levin publicó el libro Road Photos, una colección en blanco y negro tomadas durante sus viajes con King Crimson, Gabriel y otros. Poco después apareció el libro Beyond the Bass Clef, que incluye historias y ensayos sobre cómo tocar el bajo. Otro libro de fotografías, Crimson Chronicles, contiene una extensa colección de sus fotografías en blanco y negro de la vida en la carretera con la banda. Thank you. team. Who let the black dog out? Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar material de su disco Double Espresso, que Tony Levin publicó en 2002. Una presentación en vivo en un teatro de Nueva York. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. De amor en los hierros de tu A lo largo de su extensa carrera, Tony Levin compartió giras y grabaciones con artistas tan diversos como Peter Gabriel, King Crimson, Paul Simon, David Bowie, Yes y John Lennon, entre muchos otros. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar material de su disco Double Espresso, que Tony Levin publicó en 2002. Una presentación en vivo en un teatro de Nueva York. Uno de sus proyectos actuales lo encarna el grupo Stickmen, un trío con Marcus Reuter y Pat Mastelotto. Pretenden sonar como si fueran 6 músicos sobre el escenario. El stick es como un bajo y una guitarra juntos, en un mismo instrumento. Este proyecto se superpone con otras participaciones en la banda de Peter Gabriel y en la banda de jazz Levin Brothers junto a su hermano. Stomaco magro, questa giovane sposa dovreste farla mangiare di più. Ha un brutto sogno da donna che non dice parole, ma sposta metro per metro nell'erba fredda. Un soldato miserabile sui binari bruciati, in italiano teatrale grido, viva la follia, e lei. Ho paura delle buone notizie, perché è peggio di come si dice, anche l'incendio di Babilonia fu dimenticato così. Cosa volete che sia, signori? È tutto tempo che passa. Cosa volete che sia? È un abito che si indossa. Cosa vuoi mai che sia? È il tuo tempo che passa. Le alzò un poco la gonna e lui le disse: vieni ora. L'ultimo soldato ebbe fatta scorta di lei, e quel freddo carnale si sente ancora bella, col suo profumo volgare come le sette di vittoria da consumare per giorni, e così sia. Cosa volete che dica? È tutto tempo che passa. Cosa volete che dica? È un abito che si indossa. Cosa volete che sia bella? È tutto tempo che passa. Il soldato le disse: ho paura, e lei ripose: dormi ora. Para el texto de este programa, consultamos las páginas del propio Tony Levin y Todo Guitarra y Bajo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos material de su disco Double Espresso, de 2002, una presentación en vivo en un teatro de Nueva York. El grupo que participó de esta grabación estuvo integrado, según los temas, por Tony Levin en bajo, cello, stick, guitarra acústica y voz, Larry Fast en sintetizadores y percusión, Jesse Gress en guitarra y voz, Jerry Marotta en batería, saxo, voz, percusión y guitarra acústica. The California Guitar Trio, Bert Lambs, Hideo Morisha, Paul Richards en guitarras acústicas, Doug Stringer en batería y Pete Levin en teclados. Dedicamos el programa a estos hombres tristes. Chau. Thank you.